sí. Bueno, la última que yo vi. Hola, hola, bienvenidos. Ni siquiera estoy sentado en el lugar correcto. A ver. Mandaste video. Quiero ver qué dice la gente. No, no mande video. Manda, no se acabó. No, manda, lo boludo. No. Por ahí, ahí va. Bueno, ¿cómo es? Películas que vi que me gustaron. Ahí está. Top, hay que hacer así. El episodio va a ser el siguiente, ¿no? Para hablar. Top 5 últimas películas que viste que te hayan gustado mucho y den debate. Ese va a ser. Den debate. No, se pueden comentar un poco. Claramente, No Reason no es una película para debatir acá. No, no hay razón. No, no hay razón para debatir acá, no. No vi ninguna de Berlanga. No vi El Verdugo, no vi nada. No puedo. El Verdugo hablar. Es muy bueno. Sí, seguro. Todo lo de Berlanga es muy bueno. Se nota. Sí. Aunque no vi ni nada. Hablemos de Saló. Hablemos de importante. Saló. Sí. Fachismo. Sí. Unitas. Al chabón lo cagaron matando, no sé, la mafia. ¿Quién lo mató? No sé por qué. Se murió de joven. Lo acabaron. Sí. Comunismo, pero con sexo. Sí. Se fue todo acabado. The Spectacular Now. Qué buena película. ¿Qué es lo que te gustó de Spectacular Now? Penn and Teller, ¿cómo se llama el chabón? Jason Teller. No sé, boludo, el guacho que actuaba. Penn and Teller. Para Penn and Teller son. Es el muchacho grandote con el chiquito. Que no habla, que el no mudito. Habla, que es mudito. Teller no habla. Es mudito. Irónicamente. ¿Habrá habido un tema sexual ahí? Entre... Seguramente. Porque era petizo. Pues... Era muy alto Penn comparado a Teller. Y decís que hubo. Y sí. Hubo. Y sí. Hubo dominación, eso es decir. Sí. Le metía el Penn en la boca. ¿No? ¿Qué es eso? Digo, ¿qué es eso? Bastante alto. Mirá, googleá, boludo. Le llegaba la panza, más o menos, Teller. Tim Vermeer, documental muy bueno. Estoy buscando un archivo que es clave. ¿Una cuestión de sometimiento, decís vos? Sí. Penn le decía a Teller cosas. Jugaban al teto. Cuando jugó al doctor. Sí. House? Who? Sí, el doctor. ¿Cuál doctor? Viajaba en el tiempo. Sí. Sí. Sí, por eso siempre ese programa medio que me inquietaba un poco. ¿Doctor Who? No, Penn and Teller. Ah. Esa cosa de que eran muy distintos físicamente. Insisto en Tim Vermeer, un documental dirigido por Penn and Teller, producido por Penn and Teller, y está muy bien, está muy bien. Sí, ¿y de qué es el documental? Es un documental basado de Vermeer, ¿sabes quién es Vermeer? Si no sabes quién es, son bastante boludos. Bueno, Vermeer era uno de los tipos que tenían artistas de los 1960, 40, no sé de qué época, del surrealismo. No, no del surrealismo, no sé. Pero era un artista que murió pobre, como Tesla, y hacía cuadros fotorrealistas. Y un chabón llamado Tim, lleno de guita, un inventor, se obsesiona con cómo carajo Vermeer hacía eso y empieza a investigar cómo es que el chabón hacía que la... Porque lo que pasó fue, hay un montón de pinturas de Vermeer, que las tiene la reina, ¿no?, de Inglaterra, a las que le hacen rayos X y no se le ve la línea que marcada con lápiz, que de la silueta, para después que le pintaban arriba. El chabón no usaba eso. El chabón pintaba y quedaba así, fotorrealista, y nadie sabía por qué. Y este Teams, lleno de guita, 2012 creo que, pone un montón de guita y empieza a investigar cómo lo hacía. Hay un sistema que se llama cámara oscura, en la que haces que adentro de una cámara toda oscura entre por un agujerito de luz, la luz, y se refleja en la pared y pintes arriba, no le funciona. Y va probando, prueba, hasta que llega en un punto, a un momento en donde hace que la luz le pegue a un espejo muy chiquito, y él pinta en los bordes del espejo. Entonces después va moviendo el espejo y va pintando por encima, y realmente recrea una pintura de Vermeer, que es una de las más complicadas, que se llama tipo la sala de música, y le queda idéntica. Y ese es el documental. Es como el chabón se vuelve loco, el chabón, pero logra recrearlo a la perfección. Me pareció muy bueno. Y Penn creo que lo como que no sé, va comentando cosas y Taylor no habla, así que no sé, supongo que filma porque tiene la pija de pene en la boca de toda el documental. Por eso es que no habla. Claro, nunca habló. Y si habla, no sé, debe tener una voz muy aguda, seguro, por las cuerdas vocales obstruidas. ¿Qué sé yo? Puede ser. Me quedé pensando. Está bien. Cámara oscura, el principio de la. Ah, ¿vos sabés lo que es? El principio de la cámara fotográfica. Oh, todo para decir que estudió. Aldi, sí, algo. No, pero está bien, sí. El pequeño agujero ahí reflejando. Hablamos de Penn & Teller, ¿no? Ah, sí. Acá la tenés. Acá es como se ve. Bueno, Adrián está abriendo un video. ¿Ves lo que en hace? En ese momento. Lo que hace chabón es. Pinta alrededor. ¿Ves? El espejo. Refleja la imagen en reversa y él le pinta alrededor. No te llega a ver igual, pero. Ve que Penn está hablando. Es verdad. Penn, el famoso Penn. O capaz que te estela, lo mismo no sé quién carajo es quién. No sé, para mí es el vendedor de enciclopedias. Sí, sí. Acá está Tim. Bueno, nada. Muy buen documental, la verdad me parece un buen documental. Muy buen documental, la verdad. Muy bueno, muy bueno. No tan bueno como el espectacular, no, muy bueno. Sí, me imagino. No, tan. No es lo mismo. ¿Y este? ¿Cuándo lo viste este? ¿Hace mucho? Sí, hace 2 o 3 meses. Ah, bueno, está bien. Entonces te quedó en la memoria. Y sí, porque es un... Recites así. Sí. ¿Y por qué decís? Documentales son dos interesantes. El documental te cuenta una historia, las películas no. Las películas también, pero no tanto como el documental. Big Grizzly Man de Herzog, muy buena. Ah, importante. ¿La viste? Sí. Horrible. Oh, ese final. Después encontré un video en YouTube que muestra el audio. Sí, pero es fake, así que no. ¿Es fake? Dicen que es fake. ¿Vos también lo viste? Sí, porque también hice lo mismo, claro. Dicen buscarlo, que, sí, puedes ver la película. Dicen que es fake, así que no me lo escuchamos realmente. Es todo mentira. ¿No te gusta mucho la parte cuando está Herzog escuchando el audio? Que te lo muestran y él está escuchando, así pone como una mirada hacia abajo y después le dice deberías destruirlo. Sí, sí, sí. No lo escuches nunca. Y le mira y dice, bueno, Herzog, piola. Sí, le dice, bueno, Herzog, piola. La mina esa, igual, tiene un montón de cosas polémicas ese documental igual. Él estaba loco. Hay un momento en el final en la que practica como se graba 5 veces en cómo lo diría a la gente y en un momento empieza a decir como fuck you y se nota que tenía un problema con su propia, no sé, sexualidad, con su personalidad, que bullying, había un tema social psicológico del chabón que estaba del orto. Eso me gustó mucho. Creo que esa es la parte interesante de documental. Todo lo que hizo está todo muy mal. Es un imbécil en meterse en el hábitat de alguien mal, un animal, boludo. Sí, sí. A mí me gusta mucho lo de esa parte. Viste que hay como un monólogo final de Herzog que está hablando así, como reflexionando sobre la filosofía del chabón que decía que vivía que los osos no tenían, no sé, nada, no hay nada como malo en sí mismo, como con el hábitat de ellos y que te podés llevar así con ellos, podés vivir eso, bueno, y sobre la como una especie de paz de la misma naturaleza. Y lo que dice Herzog es como contrastando eso, que él pone justo un plano donde se ve el oso, se ve que casi un primer plano del oso donde se ve la mirada, ¿no? Y él dice algo como, yo no veo, no encuentro en esos ojos ningún tipo de paz, sino una tremenda indiferencia. ¿Sí? La indiferencia como total de la naturaleza ante todo. Entonces dice, para mí, como que lo natural es caos y violencia, sin ningún sentido aparente, una cosa así. Entonces Y como que termina diciendo eso. Y me pareció muy... Y cuando se están peleando y cagándose encima, está muy bien. Pero se pelean por una hembra ahí. Sí. Más que allá de que haya cabos o no, se pelean por un. Por la. Por ponerla. Qué sé yo. Y sí, boludo. Sí, sí, no, es cierto, es cierto. Pero a mí lo que. No sé, a mí lo que me gustó mucho es eso. Es. Primero que nada, yo no valido para nada lo que no sé. Todo lo que hizo Chabón está mal. No podés vivir adentro de un hábitat que no es la tuya. Hablarle a los ojos, estar tan cerca, hace que se acostumbren a los humanos. No es un imbécil el Chabón. Él pensaba que los estaba salvando y los estaba... No sé, no digo que está bien que lo hayan matado. Pero me parece que no pertenecía a él ahí. Y claramente él se estaba escapando de una vida que no quería tener con los humanos. Por eso pienso que es tan buen documental. Porque no está hablando de los osos, está hablando de una persona con problemitas. Sí, es como si el como si los osos fueran en un trasfondo. Sí, el móvil de claro. Él se mete ahí. Claro, sí. Estuvo bien, me gustaba. Estaba tratando de ver justamente las palabras de... Las palabras de Herzog del final, porque estaba muy interesante esa reflexión que hacía. Hablaba en un momento de la piedad también. No sé si era porque era algo que decía el chabón con los osos. Algo sobre lo piadoso de los osos. Y él decía que no encontraban ninguna piedad en lo natural. En la misma naturaleza, digo, ¿no? Y... Ah, bueno. Y pasa que de acá que yo encuentre la frase específica... No, es que está... Es... Sí. Qué buena voz que tiene el verso. Sí. Estamos viendo el documental, Grizzly Man. Buscando la parte esa. La verdad, no tenemos más el buscar, tipo. Is Amy trying to get out of the shot? Did Treadwell wait till his last tape to put her in his film? And what haunts me is that in all the faces of all the bears that Treadwell ever filmed, I discover no kinship, no understanding, no mercy. I see only the overwhelming indifference of nature. To me, there is no such thing as a secret world of the bears, and this blank stare speaks only of a half-bored interest in food. But for Timothy Treadwell, despair was a friend, a savior. Amy Guggenheim was screaming. God. All of a sudden, the intensity... Viola, overwhelming indifference of nature. Interesante. Y no. Porque Herzog lo describe como es. Quieren comer, quieren garchar y se mueren. Es lo que hacen los osos. Los osos. Y me gusta también el hecho de que se haga, el mismo Herzog se haga preguntas con respecto al Treadwell, ¿no? Al Treadwell realizador, o sea, al Treadwell filmando. ¿Viste esa pregunta que se hace recién? Sí. Como dejó que ella se agachara para sacarla de. Como que. Y ahí se da como una parte de documentarista preguntándose sobre documentarista, porque el otro básicamente estaba filmando sí, videos de osos. Qué persona interesante, ¿eh? Herzog, yo siento que, ¿no? Si Herzog me relatase mi vida, sería mucho más interesante de lo que yo pienso que es. Seguramente. Y Adrián se preguntó si valía la pena dedicar una vida entera a una corporación. Algo así. Suena muy bien. Suena muy bien. Si lo hubiese Gerson. La voz de Gerson. Adrián no quiso sumarse a esa call fuera de hora, pero igual lo hizo. Era este el. I only see indifference. Only see indifference in Adrian's life. La naturaleza del odio a las corporaciones. Adrian's job is meaningless, but he already knows this. Dios, ¿por qué todo tan difícil? Pero es la verdad. ¿Qué otra vi? A ver, vi... Esta no cuenta. Ah, sí, bueno, vi La Llorona 2019, la guatemalteca. Es muy buena. ¿Buena? No es joda. Está, pasa que tiene un montón de... Lo que la hace buena es la realidad. Porque toman una historia bastante básica de La Llorona. Sí. Pero le meten un montón de trasfondo político guatemaltés. Sí. Y eso es lo que la hace buena. Es que en realidad la película no tiene que ver con La Llorona y con una vieja que pierde a los hijitos. Tiene que ver con todo el quilombo político que hubo en un momento en Guatemala, en ese momento. Uh-huh. Por eso es buena. Y está muy bien filmada, aparte. Pero eso es lo que. Por eso está buena. No es una La Llorona como es de Cryer. Y están tipo los, ¿cómo se llaman los boludos del Conjuring? Ahí limpiando sí. un. No son los así. Warren. Eso, no es así. Es más sí. política que historia de miedo. Está muy buena. Pero sí. estoy hablando de La Llorona guatemalteca 2019. Hay una que salió el mismo año que se llama The Curse of La Llorona. Esa no es. Qué loco que haya salido el mismo año. Y porque es demasiado así como El sí. Exorcista 1, 2, 3. The Curse of the Exorcist. The Curse. Mira. Me gustó la frase esa que dijiste. Lo que la hace buena es la realidad. Y sí, porque si fuese únicamente como The Empty Man, que no es tan real, es simplemente una anécdota. Sí. No es lo mismo. Igual ni idea qué pasó en Guatemala en ese año. Sé que hubo un dictador que mató un montón de gente. Y justamente tiene que ver con eso la película. Con ese chabón empieza a ver a La Llorona. Y ese tipo es súper culpable y mató mucha gente. Y es un Videla. Guatemaltés. Guatemalteco. Sí. ¿Qué es eso? No me la olvido. Sí, este podcast siempre fue igual. Si te la acordás es por algo. Si te la olvidás también es por algo. Esta me la acuerdo. Grizzly Man me la acuerdo. Eso dice todo. Sí. De las peles. Sí. Porque en definitiva, si no, ¿para qué vas a hablar de algo que no te acordás? Y sí, porque no lo sabría, vas a estar dando fácil información. Claro. Sí. El halcón guatemaltés. También. ¿De qué pensando? De Guatemaltis Falcon. Es la versión guatemalteca de Maltis Falcon. No está el noir, es semi-noir. Y el café. No sé qué hay en Guatemala. Lo que le hace buena es la realidad. Sí. Ahora no puedo evitar de ninguna forma pensar cómo lo diría Herzog. ¿Ves? En mi cabeza ahora está todo el tiempo hablando Herzog. ¿Ves? Todo el tiempo ahora está. What does it make it good is, bueno, is reality. Y también vi todas. Vi Burden of Dreams por un lado y vi My Greatest Fiend. Vi todas las que tienen. Y vi Fitzcarraldo. O sea, la hice bien. Hiciste Festín Herzog. Sí, muy bueno todo lo que pasó. Quiero, o sea, si tuviese plata. Yo no compraría una Play 5, compraría el barco de Fitzcarraldo, que después investigué y se supone que quedó encallado ahí en el Amazonas. Dicen que hoy día si vas lo encontrás ahí encallado. ¿Y no está hecho como una atracción turística ahora? Debe ser muy divertido. Qué raro, que nadie lo vio eso. Tiene una cantidad de años. Lo investigué con muchas ganas y no encontré tipo una foto de cómo es el barco hoy o algo así. Pero debe estar ahí encallado. Yo no puedo creer lo que pasó. No, es como sí. French Connection con la escena de persecución. Arriesgadísimo. Sí, sí, sí, sí. El camarógrafo se quedó sin un dedo, boludo. Está filmado ahí mismo. Está filmado, sí. Ves el dedo faltante. Sí. Este. Quiero que. Ese sí. Del de documental ese, el que con Kinski. Sí, está muy orientado a Kinski igual. Sí, bueno. ¿Cómo no orientarlo a Kinski? ¿Vos decís que fue una historia de homosexualidad que no quiso ser? Están los dos bastante obsesionados con sí mismos. Sí, yo creo que sí. Se quieren dar y no pueden porque no le dan los huevos. Pasa es que yo. Hay un tema que es el siguiente, que es la biografía de Kinski, que el libro es muy bueno. Es muy bueno porque es salvaje total. Sí, no, el tipo cuenta unas cosas que decís, ah, bueno. Tenía un ego de un tamaño inconmensurable, ¿no? Pero tremendo. Pero hay, obviamente en el libro habla mucho de Herzog también, habla mal todo el tiempo de Herzog. Dice como, o sea, tiene pasajes como, ponele que estaba contando sobre la filmación de alguna película con Herzog, y dice, y yo estaba ahí esa tarde tratando de tragarme las diarreas mentales de Herzog. Entonces, como a ese nivel, ¿entendés? Una cosa. Pero después en el documental, en este, My Free. ¿Cómo se llama? No tengo acá, lo vi por. Porque no sé. Es en alemán, ese dice Freund. Sí, ¿no? My Liebest. Sí, ahí está. Mein Liebest. Mi Freund. Amado enemigo. Eso, claro. En el documental, lo que dice Herzog es. Que antes de escribir el libro, Kinski lo va a ver y le dice: yo voy a escribir, estoy escribiendo mi biografía, pero quiero que sepas que voy a hablar mal de vos. Está bien. ¿Por qué? Porque así lo hacemos más picante, ¿entendés? Conclusión: no sé si muchas de las cosas que cuenta Kinski en el libro sean reales o no. Eso es lo que. A eso voy. Esa animosidad, digo, que claramente Ben estuvo, ¿no? Sí. Pero yo no sé a qué nivel, o sea, no sé qué hasta dónde creerle a Kinski de lo que cuenta. Bueno, está bien. Lo supieron hacer. Sí. Pero eso no quita que la biografía sea muy buena. Se llama Yo Necesito Amor. Y bueno. Muy particular la cara de Kinski en general. Sí. ¿Solo la cara? Me parece que. Sí, en parte. Este, pero sí, sumamente interesante. Bueno, ¿qué más vi? Bueno, vi The House That Jack Built, muy buena. Lars von Trier en su máxima expresión, horrible. Está muy bien. Si no la viste, deberías verla porque está muy bien. Von Trier. Tiene una escena en la que es la mejor escena de la película, nunca la voy a olvidar, en la que chavo tiene ese humor negro. Y me gustó porque yo no entendía que estaba viendo. Pero yo a veces me estaba riendo de cosas que digo. Me tengo que reír de esto. Esto está bien. Me gusta eso, el humor negro es así de complicado. Y por eso me gusta tanto. Y me reía y no tendría que estar riéndome. Pero hay una escena en la que chabón directamente entra a una casa de una persona, la mata a la persona. Voy a decir a quién para que no sea spoiler. Y después se va. Se. Carga a la persona en la parte de atrás de la camioneta. Sí. Y empieza de ahí en más, de esa escena en adelante, es una escena de una persona con OCD que siente que se olvidó de haber limpiado bien la escena del crimen. Entonces se ven como escenas con una musiquita particular que sí. Te hace entender que es una escena que se está imaginando, en la que levanta la alfombra y ve una mancha de sangre. Dice, puta madre. Y tipo, se está por ir y no. Apaga la camioneta, va, entra a la casa, levanta la alfombra y no hay sangre. Era él que se creía que se dejó sangre. Y la baja y dice, bueno, y limpia un poco así, se va. Vuelve al auto, otra vez se escucha la musiquita, se ve que él imagina que atrás del cuadro había una mancha de sangre. Dice, bueno, ¿me voy o no me voy? No, bueno, vuelve, va al cuadro y no había una mancha de sangre. Y así como 6 veces, pero está construido de una forma que es como yo cada vez que yo me tengo que ir del departamento pienso lo mismo, boludo. Es tipo. Apagué, cerré el gas, claro. está todo cerrado, la ventana está cerrada, la luz está apagada, todo así. Está tan bien creada, muy bien construida. Está muy bien. Aparte Matt Dillon, medio viejo, pero genio. Muy incómoda, sí, la película. Que está todo el tiempo con ese como paraviento, ¿no? Como parece sí, una no se saca. Piloto. Sí. Como... Sí. Un par de escenas que son inmirables. No se pueden ver. Mata niños. No le importa nada. Diseca niños. Peor aún. Los diseca. Insoportable. Bontrier. ¿Qué más vi? Pinta de buen tipo. Sí, ya está viejo igual. Está muy bien. Está viejo. Pero es un tipo que me gustaría invitar a mi cumpleaños. No creo que vaya. Tiene igual. Algo interesante para contar. Si es que va. Si es que va. No creo que vaya. A ver, vamos a hacerlo. ¿Qué te parece? Hacemos lo siguiente. Sí. Fiesta de cumpleaños. ¿Quiénes van? ¿A quiénes invitas? Friedkin se pone en pedo primero y hace quilombo. Porque Friedkin es... A ver, vamos a plantear la situación. Friedkin es el que toma antes. Están preparando la comida y Friedkin está tomando ya. Se está merqueando Friedkin. Ok. Sí. Después está Tarkovsky, que está en un sillón hablando de una. Chamullando a una minita, pero en realidad no va a hacer nada con la minita. Pero la está chamullando igual. Una mina que es mucho más joven. Sí. Me imagino. No sé si tenía historial de pedófilo. No por pedofilia, pero me imagino si él estaba en sus 50, ponele. Supongo. La chica tiene 32. Puede ser. Sí. Y le habla mucho de filosofía, que la chica se está durmiendo y piensa que va a agachar y no va a agachar. Puede ser. Tarkovsky se va a quedar ahí hablando. Sí. Es que yo no creo que a Tarkovsky le interesara agachar tampoco. No. Esculpir en el garche. Claro. No creo. Esculpir en el garche. No creía. Con el bigote fondo. No publicado. El Tarkovsky. Claro, en algún momento le pregunta a la chica. ¿Y la radiación? ¿Qué te late? Sí. Bueno, ¿quién más? Está Catherine. Lo tengo a Friedkin, a Tarkovsky. Está Catherine Bigelow, que le quieren todos dar, pero no, ella no quiere, no es ninguna boluda, no se deja dar. Porque ella tiene carrera, entonces ya es como que ya se conoce a todos. No es ninguna pelotuda, no. Sí. Y después está Javier. Mucho... ¿No? ¿Qué? No, digo, como que me imagino, estoy imaginando a Bigelow cuando empezó sus primeros trabajos y ella ahí como caminando por, ¿no?, por los estudios y los sets y qué sé yo. Y todo lleno de machos por todos lados. Y ella diciendo, la puta madre. Otra vez. Pito más, concha. Pero ella así como saliendo adelante. Tiempo de hacerme respetar. Claro. Sí. Hasta que logra surfear la ola. Y después. Ah, claro. Entonces. Después está Haneke haciendo maldades, haciendo que la gente sufra, tipo haciendo pranks. Practical pranks que hace que la gente termine como llorando y sufriendo. Pero, ¿qué clase de pranks? Ese Haneke, estoy pensando. ¿Qué clase de prank haría Haneke? No sé, pero. ¿Pondría tipo cinta? En un... ¿Pranks boludas como de primario? ¿De ponerle cinta en una silla? No, que duela. Chinche. No, que duela. Gente que salga sangre como mínimo. Tipo mi pobre angelito. Hace que el picaporte de la puerta del baño te esté hirviendo. Ahí te quemes de la mano, ponele. Para mí que sí. Digo, Haneke. ¿Qué vas a hacer? Claro, porque... Pará, vamos a contextualizarlo. Porque Haneke siempre dice que la violencia en sus películas tiene que pesar. O sea, como para sacarlo de la frivolización más común del cine mainstream norteamericano, ¿no? Que se frivoliza la violencia. En el sentido de que, ok, muere un tipo, muere... No nos importa. Porque se toma como algo más, como, ah, bueno, listo. Un tipo acaba de matar 20 personas, listo. Claro. Qué gracioso, buen chiste. Bueno, cosas así. Entonces lo que dice el tipo es, no, en mis películas... cada acción violenta tiene que tener un peso, como que para que la violencia misma tenga una presencia. Entonces, volviendo, tiene sentido que el pica, está bien, si él elige quemar el picaporte, claro. Entonces el otro tipo se, o que fuera, se quema toda la mano, ¿no? Y está ahí con la mano, con la venda, ¿no? Sí, con toda ¡ay, la... Haneke, hijo de puta! Otra vez, Haneke, la puta. Otra... Claro, otra vez. Como que siempre creo hace que el mismo bola. Chiste en todos los cumpleaños. Siempre con el pelotudo miedo. De Haneke otra vez hizo lo del picaporte. ¿Quién te invitó, boludo? La puta madre, yo lo sigo invitando. ¡Miguel! Dejá de venir. No entendés que nadie te quiere. ¿Estaría Hitchcock o no? No estaría Hitchcock. No sé. No lo quiero decir. ¿Hitchcock? Estaría ahí misogineando mujeres. Faltando claro, yo me imagino... también me lo imagino así como... Como sentado cerca, viste, de... Supongamos de las que más se arreglaron. ¿No? En el sentido de ok, esta parece una femme fatale. Sí. Pero no sé, haría. Sí, yo creo que haría. Hitchcock haría chistes. Nunca lo vi en entrevistas como para estar seguro de eso. Sí. Muy, muy gracioso. Ah, imbécil. Tipo muy. Sí, muy gracioso. Muy jodón. Sí, bueno. Muy jodón con cara así. Y mis ojos. Y misógino. Sí. Bueno, está bien. Friedkin, Tarkovsky, Haneke, Hitchcock. Ah, y Bigelow. Claro. Tenés 5 personas. Sí. Bien. Está bien. Bien. ¿Habría alguien más? Estaría Ari Aster adentro del closet. Y tipo cuando la gente va a buscar el abrigo o guardar el abrigo aparece Ari Aster, pero tipo con la cara ensangrentada, ¿no? Algo así como... No estoy bien seguro de qué haría. Sería tipo un drama para Ari Aster. Sería todo dramático para él. Todo un drama. Claramente. No me cierra. ¿Pero con sangre de verdad o sangre? Sí, sangre propia. Sangre pintada por él. Sangre de él. Ah, de sangre él. De él. O sea, él mismo se lastimó... Usó su propia sangre para pintarse. La otra vez había escuchado que hay un documental llamado el niño más hermoso del mundo. Y es el documental de un pibito actor de los 60, 70 creo. Que es como un pibito actor que fue muy exitoso en todo lo que hizo. Su carrera muy prolífica y no sé qué. Y es el viejo que salta de la piedra en Midsommar. ¿Ah? Ese mismo viejo, como que él hasta lo fue a buscar y sabiendo que era el pibe más lindo de no sé qué, dijo, ya está, hagámoslo cagar. Y es como que fue el fin de su carrera. Bah, wow. Actoril, no sé. Mirá. Y no sé, hay un documental, boludo, que habla de ese chavo. No sé qué carajo hizo en su carrera, porque no tengo idea, pero... Ari fue y lo puso en su película y el viejo se copó. De locura. ¿Qué está pasando? Me gusta lo de Ari. ¿Es eso? Ari. ¿Me pasás la sangre? No sé cómo se llama realmente, ¿eh? Hay que investigar en Wikipedia. Ariel. No sé, vos. ¿Cómo que es Ari realmente? Pasa Ari. Che, no, pero no está Robert Eggers en tu fiesta. No sé qué haría igual, ¿eh? Lo pensé, pero no sé qué haría. Estaría tipo viendo los foquitos de luz, a ver si se puede poner algo con menos watts para que sea más oscuro y más creepy, más realista, algo así, supongo. No sé. Es probable porque, sí. O sea, de vuelta, si lo ponemos en contexto, es un chabón que trabajó mucho en producción. Cierto. Entonces tiene sentido que el tipo de repente lo ves ahí cambiando, como bajándole la atención a una lamparita o algo así. Como, no, Robert, ¿qué hace? Dije que no hicieras esto. ¿Laburó en vestuario también? Sí. Ahí está, se encargaría de los abrigos de la gente también. Ah, decís tipo guardarropa. Claro, eso. Ahí está. Él te atendería. Y Robert te Eggers en guardarropa. Sí. Me parece correcto. Con un peinado muy cool, no sé. Sí, el pelo sí, para no. atrás. Es tipo muy cool. ¿Estaría Denis Villeneuve o no? No, porque su apellido es impronunciable. Entonces no puede entrar a ninguna lista de nada. A mí me sale bien. Villen es como. No sé. No te puedo dejar pasar, no sé quién sos. No sé qué haría, no sé qué aportaría. Igual. ¿Qué haría? No, pocas cosas. ¿Estaría de ataque a Waititi? Sí. ¡No! ¿Y qué va a hacer? Es que pensando, no, yo creo que si estuviera ahí en la reunión, sería medio como de la gente insoportable. ¿No te parece? ¿No te parece que estaría haciendo chistes todo el tiempo? Es como. Por favor, deja hablar a la gente. ¿No? No sé, me da esa sensación, quizás no. No, yo le diría, mirá, anda a agarrar ese picaporte. Y quizás se queme, pero bueno. Pero está bien igual. Está bien. Le vendría bien. ¿Estaría por Thomas Anderson? ¿Rodeado de minas? Pues tiene, ¿no? Como levante. Tiene bastante creído también. Sí, que es fácil y es creído también. Sí, tiene su parte. Soy. Todos se la creen. Soy Paul Thomas. PTA. PTA. ¿Por qué no agarra una mina, agarra a Katherine y le dice, ¿por qué no haces las primeras dos letras de mi nombre completo, no? Claro. PT. Y ella le dice, tipo, vos sos pelotudo, me voy a grabar The Hurt Locker en HD en blanco y negro para que. Mi croma version. Sí. Con el verga de Jeremy Renner ahí haciendo pelotudeces. Dios. Puede ser. No lo aguanto. Me imagino como en una charla con vos, como siempre él hablando desde una posición más alta. O sea, él mismo poniéndose arriba, ¿no? Como diciendo, yo vi más que vos y sé más que vos. Entonces te voy a hablar con cierto tono. ¿Eh? Hola, PTA. La verdad que estaba pensando en una película y dice, ¿qué? Disculpame, ¿vos filmaste Boogie Nights? No, boludo. Yo la filmé. No me hables más. No me dirijas la palabra, diría. No me dirijas la palabra. PTA. Sí, claro, encima para gente que viene y le dice PTA. Pero en inglés suena. Escúchame, PTA. PTA, PTA. PTA. PTA, PTA. No sacaste la pizza del microondas, PTA. Te pedí hace 20 minutos que lo hiciera. Es verdad. Estaría Nicolas Cage, seguramente. ¿Sabes quiénes deben ser copados? Ken Reeves. Los Safdie Brothers. Eso deben ser copados para charlar. Deben ser medio snob también. ¿Vos decís? Para mí, a mí me da más PTA más snob que los Safdie. Puede ser, son jóvenes. Son muy jóvenes, es verdad, son jóvenes. Cierto. Sí, como que van ahí, es tipo chido. Mal. Sí. Me falta más de. Si igual no sé por qué los nombrás, como cuánto viste de Encache. ¿Se miraron hoy? No, pero ¿sabes por qué lo digo? Porque. No. Había escuchado uno de los podcasts de A24. ¿Viste que tiene un. Sí, un podcast. A24 tiene podcast. Y hay uno donde están ellos con. con BDA. Hablando. Sí. Y entonces me dio esa sensación, como que deben ser flacos. Y. Bueno, perdón a nuestros oyentes, me mostraron una foto muy graciosa recién. Sí. ¿Quién más estaría? Estaría. ¿Hay alguien que hiciera quilombo? O sea. Friedkin. Friedkin, sí, Friedkin haría quilombo yo. Yo pienso que sí. Estaría Bergman todo deprimido y bohemio en un sillón, supongo. Sin mucho éxito, de nada. ¿Lynch haría quilombo? Puede ser. No, yo no lo veo a Lynch haciendo quilombo. Es verdad. Diría el clima, como hace ahora. Diría que sí, es impresionante. Ese canal es impresionante. Well, it's gonna get cloudy. It is sunny. It is sunny. Estaría Nolan. Estaría Nolan. Él haría quilombo, pero porque Noel, él ningunearía a PTA. Lo cual sería como un choque entre universos, ¿no? Porque PTA ya de por sí está muy arriba. Sí. Pero Nolan está más arriba. Y le diría, ¿pero vos cuántas Memento filmaste? Pues. PTA le diría, pero yo, Boogie Night, el Magnolia, caen la rana del cielo, etc. Y una Nolan vez le diría, chupo un huevo. Nada. Sí, una vez alguien había dicho, alguien había hecho un comentario sobre Nolan que decía que Nolan parecía un egresado del Otto Krauss, en el sentido de que sería el tipo que seguro te en una fiesta te empieza a explicar cómo funciona una lámpara. Y con cuál sería el principio así, digo, eléctrico y cuánto, qué voltaje, ¿entendés? Como que es un tipo que conoce esos datos, ¿entendés? Y te aburriría hasta la médula hablándote de eso. Y pero Eggers también. Y se juntarían. ¿Quién? Vamos, Eggers. Se me metió también. No lo detalle. Pero yo no sé si yo a Nolan lo veo más nerdoso en ese sentido. Sí. Eso es verdad. Sí. Sí. Estarían los hermanos Cohen. Supongo que sí. Sí, sí, estarían los hermanos Cohen. Estarían con. Y aparte tenemos. Tenemos la ventaja de que si está Joel, está Francis. ¿Por qué? Porque es la mujer. ¿Qué Francis? Francis. ¿Cómo se llama? No me sale el apellido. McDormand. ¡Oh! No la votaría a su presencia. No la dejas entrar. Aguante la peli igual, pero que se vaya a dormir, ya está. Ya llegó al punto ¿qué de. ¿Qué peli? No madre. Yo olvidé. Esa. No madre. No te gustó, no madre. No sé qué me gustó, que no me gustó. Está muy buena, pero bueno. Denuncia social a Amazon. Y a las condiciones de vida de gente que no, está fuera del radar. Sí. Ya entendí. Gracias. Pero. Yo no estoy fuera. Pero, pará, ¿realmente hay una denuncia a Amazon? ¿La película? Nah, está ahí metido. No hay denuncia a Amazon. Está todo bien Amazon. Es al revés. Oh, salvó vidas. Claro. Y después ves artículos en Reddit diciendo que no pagan nada. Estamos como nosotros. Sin, que cagan en un balde. Sin sindicato. Oh. Sí. Está bien. ¿Dónde ¿sabes quién sería todo? Muy divertido en un cumpleaños? ¿Con qué letra empieza? John Waters. Ahí sí. Ahí sí tenés a alguien divertido. ¿Y Gia Divine también? Si estuviese vivo. Puede ser. Quizás solo porque va Claro, John. Claro, yo pensaba así. ¿No? Yo lo pensaba así. ¿Quién más? A ver. Sharmus. Estaría piola fumándose un pucho en un rincón, Sharmus. Si le hablan, le habla, pero si no, no. Creo. Me lo imagino con el tipo un vaso de birra al lado del equipo, escuchando y diciendo: "This is a very good song". Como, ¿viste? Como que el tipo que conoce las bandas que están sonando en el equipo. Y hablando, quizás tirando un comentario sobre el guitarrista. Una cosa así. ¿Qué sentido? ¿Tarantino estaría? No, paso. Sea lo que sea que quiera hacer o decir, que paso. Bueno, bastante bien. Yo creo que es un cumpleaños exitoso. Así, codeándote con los mejores. No tengo ninguna otra mejor idea. ¿Mejor idea que qué? Director. Ah, director, ah. Lo sabes, o directora. Alguna la hice ver, sí, ahora, directores. La hice ver Fresh Connection por un lado y. ¿Qué más habíamos visto? Ya me olvidé. Y le iba a decir. Bueno. Fresh Connection la vimos, le gustó. Porque sé que no le gusta Fresh Connection. Es un clásico. Es un clásico. French. Es un clásico, por favor. Es un clásico. Está muy bien. Y sí. Y no sé qué más. Estaba aquí escrito. Y me olvidé. Ninguna de esas. No sé. Vimos como es Sensor, floja, 70 puntos de 100. Le falta punch en el final. Pero 70 de 100 no es flojo. Tampoco. Sí, pero son 7 de esos tipos más tirando a 6. Ok. Está bien para película de independiente de. No sé. Se vaya a cagar, boludo. O sea que está bien nada, boludo. Basta. Película. ¿Quién Reeves inmortal? ¿Hay más gente en tu cumpleaños? Quizás hay gente en otros cuartos. ¿No? A veces es raro, pero tiene que estar. Tiene que estar como. Contenido. Como ok. Sí. Tipo cercado, digo. Sí. Como medio así como no te hagas el loco, ¿no? Qué miedo. Sí. Entrar en una habitación y que esté a ver cerrar ahí. Sí. Bueno, ya de tanto hablamos. Gerson podría estar ahí. ¿Y pero qué haría? Contaría historias de Kinski. Sí. Que ya todo el mundo sabría. ¿Pero qué le decís? Nada, ya sabía. Escuchar. Lo seguís escuchando. Y que te cante una canción. Gerson en karaoke. Una de Rammstein. Sí. ¿Has visto películas alemanas tipo en Berlín últimamente? O sea, si yo me fui a Berlín a ver películas sí, alemanas, también. ¿Esa es la pregunta? Sí. No me fui a Berlín últimamente para ver películas alemanas. Qué perdedor. Sí. No me invitaron últimamente a los festivales. No sé qué estará pasando. No hay festivales, creo que es eso. Puede ser. Sí, porque está el tema de la gripe. Cierto. No, no le muestres prohibido, es tabú. Tabú. Estaba pensando. No pensamos en gente más joven tampoco. Tipo más de este lado. Pues yo pienso, por ejemplo, Greta, ¿no? Estaría borracha, merqueada, tirada en el piso, ¿no? Con un pie arriba del sillón por las dudas. Sí. ¿Cómo no? Puede ser. ¿Cómo se llama el de Get Out? Igual ese no es joven. Jordan Peele. Ese no es joven, ese tiene sus años ya. Tiene sus 40 y 50. Sí, 40 y algo, ¿verdad? Igual. Sí, eso. Por ahí. No sé. Y pero, a ver, pero bueno, no, pues es un tipo que viene de la comedia. O sea que. ¿Y qué tiene? Que quizás puede ser algo divertido. Habría que ver. No sé. No sé qué hablaría con Jordan. Yo se le diría, no tengas miedo. Sí. 56 minutos. Gracias. Me falta saber la hora. Sí. De grabación y de... 56 minutos. ¿Qué más vi? ¿Qué? Adrián sigue usando Windows XP. 7. Porque me daba paja reiniciar, reiniciar todo. Para que después bajar un jueguito que me hackeen, prefiero mantenerme con lo que estoy. Buenas palabras. No lo intenten en sus casas. No conseguí ninguna key además. Gratis. Sé que hay fácil por eBay. Así me contaron. Claro. Wonka Wai Costa Gabras. Costa. Gabras. Bueno, Cronenberg también estaría. ¿No? Estaría haciendo como con ketchup. Alguna cosa con ketchup, ¿no? Por la sangre. Puede ser. Sí. Por el body horror, claramente. Sí. De tipo. Vuelve a filmar Cronenberg. Sí. Bueno. Hay algo nuevo anunciado. Con Viggo Mortensen. ¿Cómo se llama? No lo sé. Leí algo como nuevo proyecto. Promesas del Oeste. Es una historia en Ituzaingó. Igual hizo Promesas del Este. Sé que la última cosa que hizo fue The Nest. Que vimos un... ¿no? Esto. Ah, es un corto. Insoportable corto este. No, no puede ser nunca. Esto que está diciendo vos. Crimes of the Future. Sí. Eso mismo. The Nest, insoportable. ¿Tiene puntaje bajo? Seguro, ojalá. Una mina en teta sola. Sí. Está bien, estoy de acuerdo. Esa es la sinopsis. Sí, dura 2 minutos. Crimes of the Future. Deep Dive into a non-distant future where humankind is learning to adapt to the synthetic zone. Ya te gustó, vos ya entraste, vos leíste eso, vos leíste la tag sci-fi y ya entraste. Y dije, Cronenberg sci-fi, ya está. ¿No? No entiendo qué es synthetic surroundings. Biological makeup. Dudo de muchas cosas esta sinopsis. Hay una excesiva adjetivación. No sé qué es esto. No es existence. No sé si es. Ese es un chamuyo, ese sí. Sí, es la entrada de un blog, del blog de Cronenberg. Intentemos guardarla. Sí. Ya. Nunca vi Mouth to the Stars. La última que vi fue Cosmopolis. Medio difícil. No la vi. Está normal. No entendí. Bueno, ¿qué serie de Netflix bingeaste? ¿Se puede? Sí, sí, yo bingeo todo el tiempo. Netflix. Lástima que no es de Netflix. ¿Cuáles películas del Gordo Ford viste? Dale. No, el Gordo Ford. Ay, Henry. ¿Qué crees? Mira. Henry Ford. Bueno, así que no viste las dos películas de terror que te recomendé. ¡Ni en pedo! The Righteous and the Wicked and the Black. Claro, boludo. No. Bill Slider, que es casi lo mismo. Viste el trailer y dijiste de maestro demasiado. Bien feo, boludo. Mami. Mami. ¿Qué decía eso? No sé. No, está bien, es una de esas. Esa es de The Righteous. The Righteous, claro. Que es la brujita Verón, sí. Sí, la brujita Verón. Déjame con el sci-fi a mí. Está muy bien. Ah, bueno, pará, pero hablando de sci-fi. Yo te había hablado también una vez de una serie que me gustó mucho, sci-fi. No. ¿Qué? ¿La viste o no la viste? Vi el primer capítulo y dije, oh, va a ser así, ya veo. Y la que ¿qué? Tales from the Loop. No. Tales from the Loop. Te falta ver gran más serie. Te falta ver más sci-fi a vos. Considerar eso como una gran serie, boludo, porque se anda, boludo. Pero viste un episodio. Es verdad, eso sí. Es una mini, eso es más una miniserie. Son 8 episodios, creo. No, ahí. No. Ya el segundo es espectacular. No, sí. El segundo. El segundo es espectacular, pero no llegaste. Lo tengo bajada. De hecho, el primer capítulo es bastante no meritorio de toda la serie. Da muchas vueltas el primer capítulo. Oh, ¿con qué esto? Y en un punto ya te das cuenta, porque eso porque ya vi bastante y te das cuenta de que está yendo por ahí. Y es como, oh, ya entendí. De hecho, es el episodio, el primero, lo tengo bastante borrado de la armonía. Buah. Sí. Es de las nenas, ¿no? La piba que no sabe si tienen padres o algo así. Claro, claro. Sí. Es más, a ver. No me acuerdo, ¿eh? No, la borré. La borré. La cagué borrando. Bueno, qué sé yo. La borraste, bueno. Hacete cargo, bien, boludo. Bien, tengo de todo bien, acá, pero todo bueno. Perfecto, sí. No te gustó, la borraste. Viste el primer capítulo y quedaste tan asqueado que dijiste, esto no puede estar en mi PC. Adiós. Siempre lo mismo. Borrar. Siempre sos loop, anda acá. Borrar. ¿Estás seguro de que quiere borrar permanentemente? Sí. Por DOS lo hago. Por las dudas. Que lo borre bien. De Twilight Zone, buena serie, la original no, esta poronga no, nueva, esta por mierda, boludo, basta. Basta. El otro día le hice ver a cierta persona el primer capítulo y quedó fascinada. Ah, mira. Y yo también, porque me lo había olvidado. Así que está muy bien lograda para hacerlo 56, creo. 63, perdón, 63, sí, más próximo a los 60, la verdad. Está muy bien. Sí, no, es. Hay un montón de ideas. Populares. ¿Cuál era el primero? El del tipo que llega a. El del tipo que está en un pueblo que no hay nadie. Sí, que es un experimento militar en realidad. Ese. Y toca un botón para que lo saquen. Claro. Es la Matrix, boludo. Es la Matrix, el sol. 30 años. 40 años. Qué tremendo. Qué tremendo. Claro, porque en toda la primera parte el tipo está... Es como que el tipo va a los distintos lugares del pueblo, ¿no? Era algo así. Me acuerdo que es como que entra en un bar en un momento, en una... Creo que era un bar y ve como si hubiera una taza de café, pero recién hecha. Sí. Una cosa así. Sí, sí, muy, muy bueno. Pero pasa que también lo que ¿qué había pasado en ese capítulo? Que en un momento, yo me acuerdo, no me acuerdo ahora, pero en un momento en el final, compañero, este spoiler, cuando ya lo están llevando a él, porque era un experimento militar, como que el chabón tiene una frase tipo, ya vamos a llegar allá arriba, tipo a la luna, es como dale, era obvio que estaban ahí, era un mensaje para los rusos que estaban viendo la serie en ese momento, boludo, sí. Era obvio, ya vamos, ya. Y miraba para arriba, es como, no, ya entendimos. Siempre me entiendo ahí, boludo. Basta. ¿Qué cosa me usa? Me entiendo como púa. Ah, sí, sí. Sí. La guerra, no, lunar. El camino de la luna. Claro. Y el 2 era uno en el que estaba. Boludo, estaba. Jack Lemmon hacía de la muerte y iba a buscar a un chabón que era vendedor. Y él sí. era un viejito, ya era bastante entrado en años, era vendedor de ambulante. Sí. Y el chabón agarra, lo que pasaba era, el tipo llega, le dice, yo soy la muerte, ya te llegó la hora, vamos, vámonos, mañana tipo a las 12, cagaste. Y el viejito no le cree, hasta que eventualmente termina creyendo y le dice, bueno, pero... Quiere cagar a la muerte, le dice, yo no podía tener un último deseo, quiero hacer la venta más grande de mi vida, porque nunca la pude tener, como que toda mi vida vendí, pero vendí normal, barato y no bien. Sí. Y le dice, bueno, el chabón le dice, bueno, para mañana conseguí, te doy tiempo hasta mañana, hacer la gran venta y nos vamos. Claro. Y obviamente la mentira. Y dice, bueno, no hiciste la venta. Al siguiente le dice, no hiciste la venta, así que me voy a llevar la vida de esta chiquita que tiene como 7 años. Y está como a punto de morirse. Y el chabón le hace, lo empieza como a distraer para que el tiempo pase y se pase de las 12 de la noche y se olvide de matar a la pibita. Y ese momento en el que hace que la hora, se le pase la hora, es su gran venta. Claro. Y automáticamente ese es el motivo por el cual se tiene que morir. Y se muere, boludo. Y boludo, y dura 20 minutos. Eso no resolver lo todo en 20 minutos, increíble. Sí. Jack Lemmon haciendo de malo. ¿Es Jack Lemmon? Eso. Es el de The Apartment. ¿Cómo se llama? ¿Jack Lemmon? Jack Lemmon. Ah, bueno. ¿Estás seguro de Jack Lemmon? Boludo, estoy muy seguro. Porque lo vi de vuelta, sabiendo quién era esta vez. Y dije, anda, mira, es Jack Lemmon. Está bien, tenerlo seguro. Boludo, es más. Es más. Es más. Ese episodio pasa todo en la vereda, me acuerdo. Claro, sí. Si he tenido Jack Lemmon, no sé quién es. ¿Es él o no? No es Jack Lemmon. ¡Posta! Favor, no, es muy Jack parecido, Lemmon, boludo. Me está jodiendo. Escuchá la voz. Pucha, bueno, ¿qué es eso? Parecía. No, no es Jack. Es muy parecido. ¿Es muy parecido o estoy yo errando? Me parece parecido. Estás completamente ciego, pero está bien. Sí, sí, sí, es parecido. Parecido. No le voy a decir que no a un hombre completamente con ojos de desquiciado, compenetrado, comiendo. Cuento 3D al lado. ¿Por qué más? Es Jack Lemmon. Ese no es. Ese tampoco es Jack Lemmon. Es el nuevo juego de Palmation. A ver, ¿quién no es Jack Lemmon? ¿Qué es? ¿Qué música? ¿Y quién es? Terrible. Es el cast. Ahí está, es uno de esos. Murray Hamilton, bueno, qué sé yo, boludo. Es parecido, ¿no? Es Ralph Nelson, qué sé yo. ¿Es parecido? Anda cagado, boludo. ¿Querés poner una foto de Jack Lemmon así lo apreciamos un rato? Soy mango. I think that was not Jack Lemmon. Parecido. Although Adrian thought that Jack Lemmon was in that. Adrian has no TV ability show. To see. He is legally blind. Didn't have any sort of. He's a piece of shit. He cannot see anything. I fear for Adrian's side. Es igual, boludo. Es igual. Es igual, sí. De hecho, no sé por qué no le pusieron Jack Lemmon directamente. Claro, aparte. Viendo el año que nació, bueno, Years Active está bien. No, tampoco. No, nací en el 25. Encajaba. Encajaba. Mirá, hombre, en el 2001. Claro, uno. ¿No te pasa que ves 2001 y decís, ah, no fue hace tanto? Fue hace tanto. ¿No? No hablemos de estas cosas. Bueno. It was hard for Adrian to. To review his ears. As he felt old. Están reportando el olor a quemado en muchos puntos de la ciudad. ¿Qué te reí, boludo? Aguantá, vamos afuera, por vamos favor. Afuera. Tengo una noticia seria, te caga de risa. Fuera Jack Lemmon. Uy, sí, es re obvio igual, o sea, ¿qué hace con esto? O sea, claramente huele a quemado, pero ahí. Bueno, bueno. Los mensajes que me llegan. Ah, mira. Qué lindo. Qué lindo. Uno es un lindo. Sí, es una linda experiencia. Gente charutera que viste. ¿Gente cómo? Charutera. Como dice Feynman. Charutera. Charutera. Feynman dice así. Yo confío en él, en sus capacidades para definir gente. Eduardo Feynman. Sí, Eduardo Feynman. ¿Cuál otro? Sí, charutero. Sí, igual no tenés nada que temer en él. ¿Cómo? Sí, bueno. Sí. Nah. Ah, mirá, así que bueno, realmente vos sos pro. Sos pro weed. Está siempre Bob Marley. Sí. Sonando en tu departamento. Sí. No sé bien qué dice. Sí. ¿Quién lo mató a Jerry? Vos sabés, está bien. Y sí, yo sé. Y todos los. Uy, yeah. 420, o sea. Uy, yeah. Está bien. No, yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Porque, o sea, ¿quién fue? ¿Labia? ¿Qué te dice? Pensalo, hubo un tipo. Porque yo la otra vez me han mostrado una planilla, ¿no? De tipo de droga que puedes comprar. Sí. De droga. Y ese tipo, no, esta te da relajación. Espasmos. Esta te da espasmo. Esta te ayuda para la concentración. Esta otra te ayuda, tiene gusto a chicle y te sirve para, ¿eh? Y digo, hubo alguien que en algún momento tuvo que anotar esto. Lo probó y claro. Fue anotando lo que claro. Le pasaba. Y después 10 personas más lo hicieron. El libro de Aldous Huxley. Las puertas de la percepción. Uy, no lo habías. No. Que el tipo va. Hay alguien con él que le va dando ácido. Y el tipo va describiendo lo que va sintiendo. Y eso está anotado. Está muy bien. Pero es un ejemplo. Yo pienso que deben haber como 10 personas que tengan que sentir lo mismo para que sea oficial. Sí, no tiene sentido. Si es lo que uno un mundo, sintió. Claro, más gente. Claro. ¿Viste la película Arrebato? Va por ahí. No la vi. Pero va por ahí. ¿Viste? Cecilia Roth, un chabón que se droga y quiere como documentar lo que siente cuando se droga. Es así la película. No sabía. Ah, sí. No la vi. ¿Pero la viste o no? No, pero te estaba en el podcast, ¿eh? Estuvo esa y estuvo este Un Viaje Extraordinario. Un extraño viaje, una tras la otra. Sí. Es muy interesante el crimen original, de que aparecieron tipo dos pibes muertos y tres copas. Y en dos había veneno y en una no. No entendí nada. Wow. No entendí nada. Me gustaría ser tipo un asesino serial, pero de los buenos a mí. Tipo el Zodíaco, que no se sabe quién es todavía. Algo así. Viola. Pero bueno, ¿en qué sentido? Lo hace bueno porque no lo descubrieron. Claro. Okay. Inteligente, vivo. Capaz. No un boludo que después me atrapan como el bigotito de True Detective. No, ese no. El Kemper. Ese, Ed Kemper. Vamos a decir los nombres. Problema. Fanático. ¿Por qué me sé nombres de asesinos seriales? Porque te gusta, a vos te gusta el Toolbox Killer. No, Toolbox Killer no me gusta. Ah, que le como le picañaba a los pezones. No, todas esas cosas no me gustan. ¿Hay película de eso? Jeffrey Dahmer. Debería haber. No sé cuál. Porque es el que quería hacer zombies directamente. Me cae. Entonces. ¿Cómo haces un zombie? No sé, es como si yo te dijera que el tipo compraba aspirinetas y las licuaba y las ponía en una jeringa y bueno, y se las daba a alguien. ¿Qué es eso? No sé. Pero bueno, es un tipo con problemas. Habría que chequear. Sí. Película que vi con la gente esta de Poughkeepsie Tapes. Capaz que te gusta a vos. Está aceptable. 2010. Found footage. Cosa que yo no banco casi para nada, porque Found Footage es como del 2001. No sé. Entonces ya hay tanto que ya perdió su... Deja de ser Found, es solo Footage. Claro. Oh. Está una mierda, no me gustó para nada, pero está bien igual. Sé que si este es el típico género, película de género, sí. A la gente que le gusta ese tipo de género le gusta. Algo así que por el género me va a gustar. Capaz que sí. Tiene escenas muy creepy. Mucho secuestro y asesinato, poco gore, pero misterio. Está filmado como si fuese un documental, como sí. Lake Mango, que te había dicho, que es igual, es como un documental. Sí. Así. Insoportable. Sí. Me gusta cómo vendes las películas. Es una buena estrategia. Es imposible que yo te vea una película. Una mierda, lo odié. No, es aceptable, me gusta. Pero y después la frase siguiente es una mierda. La verdad que es una cagada, pero bueno. A veces pienso cuál es que yo pienso que es una buena película. ¿Cuál es una buena película? Todo lo que hizo Villeneuve. Otra vez, Villeneuve. ¿Y pero qué hizo mal Villeneuve? Polytechnique. Y sí, no, es muy buena Polytechnique. Las de Levy, nada, claro. Es muy buena, es muy buena. Hay que bancarlo, sí. ¿Sabes por qué? Pues la hizo blanco y negro. Porque la sangre estaba roja y era la sangre. Y sí, claro. Lo que hizo David Lynch, lo que hizo Von Trier, lo que hace Gaspar Noé, no sé por qué no vi ninguna. Lo que hizo Nolan. Lo nombro, bueno. Dark City, la serie no es una buena película. Cronenberg, Crash. Todas son buenas. Después se toma una mierda. Poughkeepsie Tapes, una mierda. Sensor. 7. Olvidable. Menos. 4. Menos. Ah, ¿cuándo? Ese sí, ese es mala, en serio. Todo el cine. Porque la otra dijiste, no me acuerdo cuál, pero era un 7 y era aceptable. O sea, 7 es aceptable. Y sin embargo, yo para mí 7 es como, bueno, está muy bien, 7. Es cierto. Una cagada. Pero claro, vos decís 7 y eso es una cagada. Corrupción es como que la vara es muy alta. Como sí. Si no pasas el 8, como que la sí. Chao. Guerrara here. Claro. ¿Cuál película es un 8? 80 Grade. Justo, porque es un 8. ¿80 Grade es un 8? 80 Grade, sí. La de Bob Burnham. Ahora todo el mundo te dice Bob Burnham ese documental que hizo en pandemia es el mejor. Claro, ninguno vio las películas que dirigió o sus papeles en películas como Capo dirigió ya. Yo tenía, no sé, 20 años y dirigió una película, no sé. No sé, pero era, no sé si 20 años, pero era joven. Va, es joven. Claro, ahora están todos con la... La otra vez vimos The Big Sick. The Big Sick, la del el indio. Diecito, ¿cómo se llama? De, sí, el indio. El que no es Hansel. Una palamana, tatas, papa. Ese. Sí, seguramente. Son todos iguales, boludo. Se llama todo así, boludo. Venkatramash. Una pradama papa. Sí, vos ya tenés clientes. Sí, obvio, sí. Se llaman todo así. Se llaman todos Mangesh, Suraya. Dinesh. Sí. Kumar, mucho. Prasant. Tengo Pradip también. Lo mismo, boludo. Venkatramar. ¿Qué reyes? Pradip. ¿Qué se llama Pradip? Es buen tipo Pradip. ¿Con qué se toma? Con picante. Está bien la película. Está bien. Tiene un montón de comentario social de cómo a la gente de la India y los clashes culturales de la India y Estados Unidos, y en un momento están como viendo, está la hija la agarra como una enfermedad casi mortífera, sí. Y están el padre y la madre tipo mirando en Google, en no sé si Google, pero estaban en el hospital mirando rating de otros hospitales, tipo, esta tiene más estrellitas, deberíamos moverla a este otro hospital. Y el padre dice, pero esa tiene comentarios malos, entonces dejémosla en este. Y así. Y es como, así yo me elijo también pizzería. No. Cosas de la salud de mi hija casi muerta. Claro, es lo mismo. Todo es lo mismo. Para eso sí. Para eso la sí. Pizza y la. Claro. Y está buena. Está, a mí no me gustó, pero está buena. Ya sé, boludo. Es que a mí no me gusta. Está buena, no me gustó una mierda, pero está buena. Pero yo soy la clase de persona que todo el mundo debería ser. Objetivo. Ah, claro. ¿Es objetivo o es subjetivo eso? A mí no, está bien, es objetivo. Vos, siendo objetivo, puedes decir, es una obra maestra, a mí no me gusta. Vimos Suspiria también, la nueva. Ah, la de Guadagnini. Tiene una escena. La escena del baile, la de la es terrible. La escena del baile, pasa que son dos escenas. Estamos hablando de los espejos. La piba sola, sí, vos. Sí. Sí, verla, sí, la vimos en cine, esa me acuerdo. Y fue como, igual, digamos, de las dos horas que dura, rescato 15 minutos. Y la escena del baile es la escena final. Y la final, sí, pues. Y ni siquiera está muy bien actuada la escena final. Tipo. Es verdad. O sea, había hay mucho rojo, ¿viste? Está como todo pintado rojo todo. No sea cosa que no parezca de Argento, ¿no? Que no parezca un homenaje a una película de 50 años atrás. Por las dos le pusieron un tema, claro. Ese llamado de atención de ponerla a ella 50 años después. Sí. El personaje de viejo no cambió. Es el mismo. ¿Te hiciste? Yo me di cuenta de eso. La terminé de ver, pasó un día, digo. Si el viejo no estaba en la película, no cambiaba nada. Claro. El viejo no hace nada. Está ahí en bolas, tipo. Con la pija así toda chota. Y después, tipo, nada, está todo bien, viejo. Lo largan. Y después, no, olvídate, viejo. ¿Para qué? No trazó ningún misterio, la verdad. Indignante, me pareció una cagada la película. Está buena igual. ¿Tiene ya cubrí tu muletilla? Creo que vos también. Es que posta. Dura 2 horas. Sí, no tiene nada que ver. Claramente, la Suspiria original no iba por ese lado. De esa pelotudez histórica. ¿Vos te gustó para la persona? Sí, porque tiene el paralelo con la historia esa, ¿no? Qué pelotudez, boludo. Sí, me había olvidado eso. ¿Y a vos te gustó? No es mala. Me la olvidé bastante, tío. ¿Y por qué? Me quedaron estas secuencias que estás diciendo. 2 secuencias, 10 minutos de película. Sí, que eso que es la escena de la película. Es horrible. Y la escena de los sueños estaba bastante buena también. Tiene mucho de. ¿Sueños? ¿Cuál era esa? Hay unas situaciones donde ella de noche, la mina está de la playa, ¿cómo se llama? Tilda Swinton le manda sueños en la cabeza a ella y ella como que sueña que se rompe un espejo y está la madre llena de sangre, cosas así. Sí. Hay una no me acuerdo de absolutamente nada, pero hay un corto muy viejo de los 50 que fue una de las primeras cosas que se consideran como sci-fi, así se llama, tipo, algo in the afternoon, no sé qué, es una mina, que es una morochita alemana que la dirigió, y es igual también, hay como Meses in the afternoon, se llama, Eva. Mira. Es un corto loquísimo en el que hay un espejo roto en el agua, en el mar, en el océano, y tipo las olas le pegan a la ola, y es como todo lisérgico, como si fuese de David Lynch, pero 40 años antes que de David Lynch. Y hay unas escenas en Suspiria que son muy parecidas a ese corto. Nada más. Mira. Nada más. No rescato nada más de esa película. Insoportable. 50. Está bien. Sí, claro, es el 50. Faltaban 20 años para la Suspiria. 56 era el corto ese. Es una mina que pasa que Laura. No, Laura Dern. No, pero es tipo Dern. Laura Dern es la de. No, esa no es. La de Jurassic Park no es. Es la otra. Es algo con Dern. Mayra Dern, no sé. Está todo muy bien, está todo muy bien. Pero sería inolvidable, la verdad. De lo verga que es. No, boludo, dos horas. Y pasa que, sí, también. Digo, la comparación. Porque uno, bueno, se llaman igual. Está bien, una es una nueva idea, una nueva reimaginación de. Aburrida. Pero la comparación va a surgir, quieras o no. Y en esa comparación. Unos imbéciles. Vas a perder siempre. La paleta de colores desapareció. Sí. El terror y el shock value desapareció. ¿Qué le quedó entonces? Un drama de dos horas. Eso le quedó. Y es una mierda. Y encima actúa la chica esta que está re loca. Lamentable. No Dakota, la otra. Que es tipo la hija de no sé quién, no sé. La hija de no sé quién. No, pues es la otra piba, la que habla con el viejito. ¿Por qué el viejito hablaba tan raro? Yes. Tenía como la voz así como re aguda. Sí, es verdad. Es verdad, tenía. Sí. No sé por qué. Pero aparte, en un momento bajan las escaleras y como que se da vuelta. Digo, este viejo se va a caer a la mierda. O sea, fíjense. Van a perder un viejo. No sé, no me gustó. No sé qué más vi. Ah, bueno, vimos una muy buena que es El viaje de Pino Solana. Muy buena, boludo. Ah, sí, sí, esa me habías comentado. Esa sí está buena. ¿Te gustó? Quiero ver más Pino Solana. Está muy bien la denuncia social que tiene. Y graba como en la media hora de la película en el Pecuen, que es tremendo porque nunca fui y no puedo creer que sea así, que sea una ciudad inundada, en serio. Parece un mapa de Darso. No. Ese es New London Rubin. Ah, claro. En Argentina. Es verdad. Muy bueno. La verdad que me gustó mucho, ¿eh? Igual es muy. Siento que. No sé si en otro país funcionaría igual de bien que en este país. Porque hay un montón de humor que está basado en nuestro presidente, que es alguien muy, que no vivió. Local. Sí, la presidencia esa no entiende nada. Sí. Pero me gustó. Está en Cinear. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Dónde lo habías visto? En Cinear. Por lo general. Se llama El Viaje. En YouTube. No. Pero ahí, mira. Sí. ¿Qué noir viste? Claramente he visto el noir. No, a ver, ¿qué vi hace poco? No, vimos de Swimmer, vimos hace poco. No sé si la viste. ¿Cómo? De Swimmer. Una película muy extraña con Burt Lancaster. Que es un tipo básicamente que nada en piletas. Y a medida que el tipo nada en distintas piletas de sus vecinos, lo cual es muy bueno, te vas enterando de detalles de su vida por los vecinos de él con los que se encuentra. Entonces es todo una. ¿Quién dirigió? Es toda una situación muy rara. ¿Quién dirigió? Sí, no me acuerdo del director. No me lo acuerdo. Me acuerdo que uno que se. No sé si es de Swimmer, pero se llama tipo de Play. No, de Player no, esa es la de Alma. Claro. No me sale. ¿Y por qué vieron eso? ¿Cómo que hacen una película así? Como. Se caen tantas. Alguien la menciona. Vos la guardás. Alguien dice, chiqui, sí, como esta película, qué rara esa película. Bueno, a ver. Fue así. Leí la oportunidad y efectivamente es una película muy rara. El tipo es un tipo que nada, es así como te digo. Entonces, la joda es que la película empieza con él llegando, él caminando como por así como por el bosque, ¿no? Una cosa así, y llega a la pileta de la casa de unos amigos de él. Y entonces se mete y nada un poco. Bueno, y sale y se encuentra con dos vecinos suyos, o sea, una vecina y un vecino, que están ahí como tomando algo al lado de la pileta. Y cuando lo ven, le dicen algo como: ah, tanto tiempo, ah, ¿cómo estás? Hace mucho que no venías, ahora sí. Entonces empiezan a charlar así como: ah, tanto tiempo. Bueno, a contarse historias. Y bueno, y entonces el tipo le dice, a estos dos vecinos, le dice: sí, sí, estoy acá nadando porque quiero llegar a casa. Una cosa así. Y los otros miran como que no entienden nada de lo que está diciendo. Y entonces él, como viendo al horizonte, ve que el camino para llegar hasta su casa, estamos hablando de un lugar tipo de casas muy grandes y todo muy campestre, ¿no? Muy, muy, muy de bosque, ¿no? Y super casonas con piletas y árboles por todos lados y qué sé yo. Bueno, entonces él está como en una especie de colina en la casa de esta gente y ve hacia abajo y dice: mi casa queda allá, digo, al fondo, da al fondo, allá abajo. Entonces me estoy dando cuenta que si yo nado por las piletas de todas las casas de mis vecinos que llegan hasta allá, hago un camino en el agua y así puedo llegar a mi casa. Y entonces, claro, bueno, se queda mirando así con cara de: ah, bueno, está bien, está todo re bien. Y esa es la película, básicamente. Entonces, el tipo nada en esa pileta, sigue, avanza hacia la casa siguiente de otro vecino suyo. Mismo procedimiento, se tira a la pileta. Es buenísimo porque el tipo llega, va a la pileta, o sea, sin como presentar, sin nada, ¿no? Sin anunciarse, nada. El tipo va y se tira a la pileta, hace un larguito, sale y ahí quizás se encuentra con algún vecino de la casa, ¿no? Que dice: ah, qué, hola, ¿cómo estás? Ah, hace mucho que no te veía. Bueno, y con esas charlas vos te vas enterando de la vida del chabón. Y a medida que va avanzando, claro, sí. Y a medida que va avanzando por las piletas, vas armando toda la historia con lo que van contando los vecinos. Como: ay, ¿qué pasó con tal? ¿Y qué? Entonces ahí vas armando la historia del chabón hasta que llega al final, que, bueno, finalmente llega. No estaba vivo. A su casa y bueno. Estaba muerto. No te voy a decir nada. Se suicidó. No te voy a decir porque, bueno, también parte de lo interesante es eso, que ¿qué interpretás vos de todo eso? Pero bueno, muy... Suena, esta sí la vería. ¿Cómo se llama? El realizador Caster. Que no me sale. Bueno, está Sidney Pollack por un lado. Frank Perry. Ahí está. Y Frank Perry, que Frank hizo Perry. Mommy Dearest. Ah, claro. Sí. David Anissa. Y Last Summer. Esta entiendo que es muy famosa. Sí. Pero muy, muy interesante. Y está muy bueno como está filmada también. Tiene muy... muchas como texturas, para decirlo de una manera. Texturas, la voy a guardar, sí, porque esta es medio realidad. A ver, hay mucho de esto de bueno, ahí ves, estamos viendo como parte del trailer, ahí se ve un poco de cómo se ve, y tiene mucha imagen que viendo la película parece como si fueran imágenes de la propia mente de él, ¿no? Sí, sí, sí. Lo pensé. Pero así. Muy bueno. Muy bueno. Y rara, esa película es rara. Siento que esas pelis no existen más hoy día. Nadie más te va a hacer una así. Porque no funciona. Aparte, yo te cuento esa sinopsis y vos qué, o sea. The American Nightmare. What you can say about the swimmer is that the red Vincent. I'm reflecting your cabin. Por nada, no entiendo, yo me dejaba sin patifonio. Me encanta. Me gusta, la estoy bajando ya porque esta es la clase de película que sí me gusta. Sí, sí. Por eso te la comenté, yo sabía que te iba. Casi, así también me comentaste de The Rest in Verga. The Rest. No, pues eso, bueno, yo te expliqué, es de terror, te metes en género. ¿Sabes cuál es? Mira, acá aparece. Y además. Acá The está. Wretched. No, David. David the Swift. Esta es. Tan pelotudo. Sí, esta es. Ahí está. Esta ya, esto de acá es Ross. Está por... nadando. Si está complicado. Si él está así de viejo, ¿cómo estaré yo que no me estoy dando cuenta? Es la gran pregunta. Bueno, ignoremos esto y si escribamos mejor su. Adrian was definitely old. He was not feeling his dick. His testosterone levels. Definitely old. He was not feeling so young anymore. The question now is. Vamos a hacer un episodio todo hablando como Herzog. Por favor, bueno, bajo la pesada, no quería bajar la pesada, pero bueno. Tengo Hardcore acá, ¿viste Hardcore vos? Está buena. Ah, no la vi, es no, está buena, ¿no? Sí, simpático. Sí, sí. Hardcore. No, me falta. No sé por qué la relaciono, pero Upgrade. ¿Qué? ¿Tiene que ver? ¿Tiene que ver? ¡No! ¿Tiene que ver? Hardcore es de los 70 y tiene que ver con la búsqueda de un padre. ¿Por qué las pienso como que son iguales? Es el nombre. No, no sé. ¿Hardcore no la escribió este Sidney Pollack? No, el otro. Schrader. No, estás hablando de... Claro, Hardcore, qué boludo. Sí. Hardcore Henry, ¿qué está diciendo? Es buena por eso mismo, es el padre buscando a la hija que se le hizo prostituta, básicamente, actriz porno. Ajá, sí. Pero está buena porque tiene todo un tono muy tan dramático. Es tan buena esa película. Es todo muy dramático. Después pasan cosas. Es como la vida del chavo se hace amigo de gente, deja el laburo, ¿no? Porque como que se completa 100% con encontrar a la hija. Sí. Y hay unos videos turbios y es como, no, en esto está metida, uy, ma. Uy, Nieri. Viste que la gente dice Nieri ahora. Nieri. Hablando como jóvenes. Claro. ¿De qué año es esa? ¿80? ¿70? Solo 70, 70. Hardcore. 79. 79. También me gusta. Una película que no me la olvido. Así que está bien. Si me la acuerdo, por algo es. A ver, más de 7 entonces. Sí, hay varias que igual veo y después digo, ah, mirá, es así. The Big Sick me empezó a gustar después. Sí, ¿cuál? The Big Sick y después dije, no. Fue como que dijiste, fue como subió un poquito y bajó. Porque después estaba, no. Estoy cansadito del comentario social de que los indios en Estados Unidos y todo. Yo nunca veo películas de gente con verdulerías. Acá que abren porque vienen de otro país diciendo lo bueno que está Argentina. Porque es lo mismo. La tierra de las oportunidades. Claro. El American Dream. El American Dream. Y después, bueno, eso es lo que me pasa. Todas las que vi de Osu, de Yasuhiro Osu, obras de arte. Yeah. Obras de arte. Cómo están filmadas, cómo después la gente empezó a filmar como él. Los dramas japoneses. Tipo, es una de 12 hermanitos que tipo tienen un amiguito que tiene como tele y van a la casa del amigo para ver tele porque ellos no tienen tele porque son pobres. Sí. Esa es toda la película. Y fue estar buena, boludo. Y hay un botón ambulante que quiere cagar a todo el mundo. Pero cada personaje tiene como su propia construcción, es como que le dan bola al detalle. Esa es la película. Esa sería Last Summer, creo, no me acuerdo. No sé, ninguna me desconvenció, son todas buenas. Estaba Spring. Late Spring, ¿no? Late Spring es la chica que quieren forzarla a que se case y ella no quiere. Ah, pero para, esa. ¿Esa de quién es? De Osu. Ah, esta también de Osu. Es la primera que vimos que tiene una famosa escena, la escena del jarrón. Sí. En la que ella está como así boca arriba en la cama, sí. Mirando al techo. y pensando si realmente es cuando ahí, bueno, pasan cosas, termina aceptando casarse, pero ella sí. No, en el fondo sentís que no quiere, y así todo acepta igual para que la gente, para conformar a, ahí está, el padre. Ah, y está ella, mira al techo, plano de ella mirando al techo. Sí. Para ver, es más, quiero que la vean, porque creo que lo tengo acá, si no la borré. Esta es la famosa escena del jarrón The Late Spring. No sé qué tanto ves. Sí, veo. Te juro que sé que la escena va a venir y la espero como si fuese un jumpscare, boludo. Y no, porque es no va por ahí. Ahí se da cuenta ella de que han hecho a otra pareja casarse sin que ellos quieran. Ahí va. Primero, ¿por qué sonríe? Ahí está. ¿Por qué cambió la cara tan abruptamente? ¿Por qué tiene cara de miedo? La música. ¿Entendés? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué, boludo? ¿Por qué hay un libro escrito acerca de una escena que dura 3 segundos? ¿Entendés? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué primero sonríe y después no sonríe? ¿Qué pasó de un plano al otro? Capaz que no tiene nada que ver con nada, pero por eso me fascina el cine, ¿no? Porque el chabón capaz que dijo, ah, montemos un fanfarrón. Pero este chabón nunca, no es conocido por filmar al pedo. Entonces esto no lo filmó al pedo. Entonces algo hay ahí. No sé qué. No, en el resto de la película no aparece el jarrón, no tiene algún significado. No hay ningún tipo de figura estática así como esa. Está esto, que tampoco. Esto es una buena forma igual también, pero es el inicio de un nuevo día. Todo es como, no sé, todo en orden. Fíjate sobre esos planos. O sea, son como rocas, no sé. Es hermoso esto. Sí. Hay un montón de teorías de por qué ahí está el jarrón, de que el jarrón representa la fragilidad de ella. Y de cómo ella en cualquier momento se va a romper porque ella no se quiere casar realmente. Claro, puede ser. Representa también que el jarrón, como es circular, es como que la vida como que llega a un círculo que se completa de vuelta. No sé, hay un montón de teoría, boludo. Me encanta. Aguante el sí. Y el poder de el poder de la imagen. When in doubt, filmaba un jarrón. Sí. Tom Dam was completely lost. He didn't know. He had no idea what his friend was showing him. It was at that moment he realized he didn't know shit about cinema. Sí, está así. Está, sí, uno siempre ve de repente un plano y se da cuenta que no sabe nada. ¿Qué es lo que está pasando? Así que sí, en ese momento llega ahí. Llega a Herzog, parece. Quiero hablar de los volcanes. El documental es buenísimo. ¿Cuál? El documental está muy bueno. ¿De qué? El de Oso. Ah, ¿lo viste? In Search for Oso, era ese más. Sí, muy lindo. Sí, muy lindo. Me gustaba eso que explicaban de la... El tipo que filmando con la cámara baja. El tipo ese de cangrejo, no sé cómo se llama. Sí. Que era siempre el mismo. Es decir, que está ahí todo oxidado y feo, boludo. Lo sacan de envuelto en unos trapos y como, este acá. No, a mí lo que me impresionó más fue la forma en la que chabón escribía cada escena, cada plano. Es que estaba como escrito en una grilla vertical, una grilla. Y subía y bajaba y había como flechitas. Con las marcas, claro, sí. Flechas y colores y vuelve acá y vuelve allá. Demencial. He was a crazy director. Unlike me. Quiero ver la de los volcanes de Herzog. No sé por qué siento que me va a gustar. Hay un actor de volcanes. ¿Y esa de qué año es? No me acuerdo. 2000 y algo, no me acuerdo bien. Estaba muy buena la del alienígena. Que es un tipo que es un... Es eso, es un alien que cae en la Tierra y eso, y se hace un montón de preguntas con respecto al planeta. Sí, an alien narrates the story of his dying planet. Oh, qué pijoso. Ya, esto. Igual, ¿quién es el que habla igual? Es el actor este que no me sale el nombre. El que hace de Grima, el serpiente. ¿Y de qué año Brad, es? 2005. El mismo año que Grizzly Bear. ¿Y cuál era de los volcanes? Que igual no va a tener un nombre que yo me voy a dar cuenta de tipo, ah, claro, es esta. Volcanoes are the most important thing on the world. Mira, muy próximo a nuestro cumpleaños. Last and First Men. Casi. La vez, ¿no? Casi. Ah, pero capaz que está ahí, la puedo mostrar. Bueno, es así, es la historia de esta. Habla Tilda Swinton. Sí. Y esto va así. Arranca. Es una estructura que estaba, no sé, le decís un arquitecto ruso y quedaron ahí perdidas. Ella habla como si fuese el alien. Es como. Es todo así. Mm. Todo así la película. Una hora y 30 de música y estructuras. Y el truco es que ella habla. Se supone que estos son los aliens que habitaron la Tierra en algún momento y se murieron. Y lo que vos estás viendo son ellos comentándote lo que fue pasando en la Tierra para que se desintegre todo y quede todo muerto. Qué sé yo, me parece bastante tremenda. Me la acordé. Sí, genial. Y eso, es ella siendo un alien relatando cómo se extinguieron. Y el plano es así. Me parece, no sé, me gusta. Sí, impresionante. Y se supone que todos estos quilombos están en un lugar en, no sé, en Rusia, Varsovia, un lugar así, no sé. Qué tremendo, ¿eh? Estaría bueno ir. Y nada, ahí habla ella diciendo, tipo, se fue toda la chota, voló. No sé, me pareció. Muy buena. Sí, spoiler. Sí. Termina sí, que sí, están es todos muertos. Genial, sí. Terminamos nuestro episodio. Nunca lo pausé, boludo. Ups.